Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En cada inicio del mes de agosto somos testigos del pedido del pueblo por la dignidad del trabajo frente a los pies de San Cayetano. Y en el Bajo Flores, el mensaje de este año, San Cayetano, amigo de los trabajadores, danos paz, justicia e igualdad, se hace realidad con la Oficina de Empleo Madre del Pueblo, en la histórica parroquia. Desde hace 3 años, de lunes a viernes, a partir de las 9:30, esta oficina abre sus puertas para los vecinos. La identidad de nuestro barrio la llevó también a no ser solo una oficina de búsqueda de empleo, sino también un lugar de inclusión. Así lo dejó en claro Gabriela Blanco, encargada de este espacio en los micrófonos de la FM Bajo Flores. Uno es un trabajador con toda su realidad. Uno va al trabajo con su familia, con sus hijos, en el sentido de que no es que lo lleva al lugar de trabajo, pero sí va con esa realidad que tiene, con esa historia. Entonces... Después con el resto de los dispositivos que hay en la parroquia, vamos tratando de articular. La verdad que todos van dando muchas respuestas. Si viene algún vecino sin DNI, enseguida la gente de RENAPER recibe. Bueno, también está la gente de desarrollo, el Ministerio de Trabajo. A los que vienen y nos dicen que tienen hijos, los invitamos a que vengan a anotarse al club. Si no tienen a los chicos anotados en ningún deporte, que vengan a la tarde a conocer las actividades. No sé, si hay alguna mamá con algún bebé chiquito que está buscando trabajo, le decimos que vengan a anotarse al CPI. Bueno. Además, el cura párroco de Madre del Pueblo, Gustavo Carrara, explica el motivo de este trabajo que la parroquia lleva adelante en barrios obreros como el Bajo Flores. El pedido de PAM es un pedido de justicia, ¿no? Y el pedido del trabajo que le hacemos al santo también es un pedido por la dignidad, ¿no? Porque cada persona viva de acuerdo a su dignidad, ¿no? Una persona que no pueda acceder al trabajo, que quiera acceder a un trabajo, percibe como que está de sobra, como que no vale, ¿no? Y eso afecta a su dignidad, digamos, ¿no? Entonces, detrás de esas dos palabritas, ¿no? Pan y trabajo, estamos pidiendo justicia y dignidad para nuestro pueblo, ¿no? Desde el Bajo Flores, desde la parroquia del Bajo Flores, queremos aportar para un país con mayor justicia social, para un país que todos vivamos con dignidad, ¿no? Con la dignidad que nos merecemos, ¿no? Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.